último programa y tenemos un informe cantado por LT10, Radio Universidad Nacional, la Radio de Santa Fe, Radio Universidad Universidad Nacional del Litoral. Esa radio tiene un informe con respecto al hecho que es preocupante. Hay gente que está viviendo en los costados, dentro de la Basílica de Guadalupe. ¿Quién no ha ido a Guadalupe? ¿Quién no ha ido a lo que significa fundamentalmente la Virgen de Guadalupe? Digamos, mueve mucha gente, y cuando vamos, entramos por el costado y subimos allá donde está la cámara de la Virgen. Bueno, ahí al costado están viviendo gente. Escuchemos qué es lo que dice la gente del LTE y un reportaje a vecinos. Según nos cuentan, nosotros vecinos acercamos, estamos viviendo, no pueden asegurarnos los vecinos que hayan generado ningún tipo de inseguridad, pero sí su presencia y esto conlleva, ¿no? Hacen sus necesidades al costado de la basílica, viven ahí, generan un poco de temor a los vecinos, que están muy preocupados, que ya hablaron con el padre Olidio Panigo también, que les expresó también su preocupación, para encontrar una solución, ¿no?, a esta situación de estas personas que duermen, viven y también están metiendo un poco de temor a algunos de los vecinos de barrio Guadalupe. Conversábamos con una de las vecinas que nos contaba al siguiente. La verdad que estamos preocupados, muchos vecinos del barrio, porque se ha formado como un asentamiento en el ala oeste de la basílica, y uno cuando concurre para ir a misa, rezar, ve un asentamiento donde se encuentran elásticos de camas, de madera, todas pertenencias a estas personas, creo que son 3 hombres y 2 mujeres, y la verdad que hay un olor espantoso, y si es considerado patrimonio histórico de la ciudad, me parece que es una vergüenza. Están mostrando lo que estamos viviendo todos los vecinos de Guadalupe. ¿Esto ha generado algún tipo de inseguridad? ¿Hubo hechos que han llevado a que ustedes piensen que esta gente puede estar generando algún tipo de daño? Eso la verdad que no sabría decirte. Lo que sí sé, que tengo amigas que viven sobre Antonio Godoy, que también es realmente muy molesta la situación en que están estas personas. Considero que hay que ayudarlas, pero consiguiéndole algún otro lugar, y no, la verdad, la basílica no considero que sea un lugar de refugio. ¿Esto lo pudieron dialogar, pudieron contárselo? Imagino que debe estar al tanto el padre Olidio Panigo, ¿no? Sí, el padre está al tanto y está muy preocupado. Sé que se ha contactado también con la vecinal de Guadalupe Este pidiendo ayuda, supongo que con la misma policía también, porque sé que un día llegaba un contingente a visitar la basílica y la policía que estaba de guardia los hizo ingresar por otro lado para que no dé mal aspecto lo que está sucediendo en este momento. Hasta ahí entonces, Sile, una de las vecinas de barrio Guadalupe. Nos acercamos seguramente después en lt10.com.ar. Van a poder ver las fotos de esto que esta vecina denomina un asentamiento. Nosotros no pudimos constatar que haya realmente un asentamiento. Sí, un grupo de personas con algunos bolsos. Uno cuando le dicen por ahí un asentamiento imagina chapas, maderas y demás. No encontramos eso, pero sí vimos un grupo de gente que está bastante instalada en lo que vendría a ser como una especie de galería, para que ustedes se ubiquen, de la Basílica de Guadalupe, en uno de los ingresos, en el ingreso derecho, para ser más precisos, si nos paramos de frente, que están ahí viviendo. No pueden asegurarnos los vecinos que hayan generado ningún tipo de inseguridad, pero sí su presencia y las condiciones en las que viven preocupan un poco a los habitantes del barrio.